se puso los lentes a Gustavo Lema. Dígame, Lema, por favor, ¿de qué me va a versar? Vamos a hablar de tecnología, pero a ver, relacionado con todo un proyecto que fue lanzado en febrero. Usted recuerda que el señor Oscar Aguad, ministro de Comunicaciones... Le mandamos saludos a Oscar Aguad. El creador de la sorpresa con Internet, ¿te acordás que dijo? Dentro de un tiempo se van a poder enviar los resultados médicos de una parte a otra del mundo. Eso es el mail, Aguad. Ah, ya existía. Ya estaba. Del creador de Pongo a mi yerno en Arsat. A De Loredo. Bueno, el creador de todas esas joyas, en febrero dijeron, muchachos, los que no tengan 4G tendrán 4G muy pronto. Sí. Bueno, vamos a hacer un poco raconto. En febrero era el lanzamiento para cambiar un celular 2G o 3G por uno 4G, tomando como parte de pago el celular 2G o 3G. Entonces uno tenía un celular un poquito viejito, de algunos años, uno iba a llevar su celular y de esa manera iba a poder cambiarlo por uno que era con 4G. Algunas ventajas del 4G. Digo, es un sistema de comunicación que utiliza las mismas antenas en algunos casos, pero lo que permite es aflojar el ancho de banda. Eso quiere decir que si más gente se pasa al 4G, se van a liberar las ondas 2G y 3G, y eso va a permitir que, por ejemplo, las comunicaciones telefónicas funcionen mejor, que se corte menos, que los SMS nos lleguen 3 horas más tarde, y esas cosas que suelen suceder. ¿Qué habían dicho en su momento? Bueno, que iban a tomar como parte de pago unos 1.000 pesos iba a valer el celular viejo. Un golazo, imagínense, un celular que uno ya no usa, por ahí está, tiene tirado, por ahí uno lleva uno, y 1.000 pesos le reconocen para poder comprar un 4G. Se conocieron en abril los precios que supuestamente iban a tener. Decían que iban a valer unos 2.000 pesos, esto llevando un celular 2G. El tema es que ahí ya empezó a dudar la cosa, porque hay celulares que tienen ese precio, que ya venden las empresas, que son 4G. Vamos a hablar en unos minutos de eso. Pero la cuestión era... O sea que era un plan canje medio trucho. Y ya ahí empezaba a dudar la gente si realmente servía o no. En febrero habían dicho que iban a vender 10 millones de equipos. Una cifra extraordinaria. 10 millones de equipos 4G en el mercado. En abril dijeron, muchachos, vamos por los 2 millones. A junio ya son 700.000 las unidades que tienen pensado lanzar al mercado para este plan canje 4G. Lo concreto es que ahora el plan debería haberse lanzado en el mes de junio. Los fabricantes de celulares ya anunciaron que plan canje no nos sirve. Dijeron, no muchachos, plan canje, ¿qué hago después con un celular 2G, 3G? ¿Qué hago? No me sirve para nada, no me sirven las piezas. Por lo tanto, el plan canje no me sirve. Entonces, ahí hubo varias empresas que sí se pusieron en marcha con la lógica de no hacer un plan canje, sino del plan canje pasamos a celulares de hasta 2.000 pesos, 4G, en 12 cuotas. Entonces dijimos, bueno, a ver, ¿tiene sentido esto? Bueno, Movistar vende por lo menos 2 celulares a 1.600, 1.800 pesos, 4G. Bien. Claro, vende 3 celulares, uno a 1.500 y otro a 1.900, 4G. Y Personal a 1.700 pesos, también uno 4G. En el plan este dicen que te lo van a dar en 12 cuotas. Estas compañías te ofrecen en 18 cuotas. Mejoran el plan. Y entonces ahí es cuando uno dice, este plan es útil, se ha desinflado el plan, claramente se ha desinflado. Ya como decíamos, Samsung, Huawei, LG y Noblex dijeron que van a participar del no plan canje, que va a ser plan de pago en cuotas de celulares 4G. Motorola todavía está negociando y dice, me parece que en esta no me meto. Claramente el plan está muy desinflado y hay que ver qué es lo que va a suceder. Muy lejos quedaron los titulares como el gobierno lanzaría un plan canje masivo de celulares. Recordemos que con mucha suerte 700.000 unidades lanzadas a la calle, va a ver si realmente estos precios tienen sentido para que funcione este plan desinflado, ya no canje, de cuotas pocas. Yo tengo el 5. ¿Usted? ¿Qué 5 qué? ¿Qué? Nah. Pero este es un sus. Aparte de todo. Siempre tiene. Qué vergüenza. ¿Por qué? Están pensando pasar del 4G al 6G directamente. Sí, una adelantada, señor. ¿Y cuál es la característica del 5? ¿Cuál es la característica del 5? La incomunicación. ¿Eh? La incomunicación. Lo dice su propio nombre. Pero ahora se entiende, porque usted es parte del proyecto. No podemos esperar. Claro, nosotros nos comunicamos con 5. Claro, se entiende todo. Sí, digo. No más preguntas. Dígame, señor juez. Radio.